Que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme. Vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco estamos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si estoy confundido, amor. Si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte. Todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien.